Hace unos años, esto es una pequeña anécdota mientras los niños terminan de salir, pero cuando yo era niño, pues vino a la Liga Española un jugador de fútbol que se llamaba Donato y que estaba en el Deportivo. Y claro, yo era el único niño cristiano, junto con mi hermano, en el colegio y en el instituto, y mi madre hacía la hora feliz, entonces pues éramos objeto de muchas chanzas y de muchas risas. Pero yo estaba orgulloso porque Donato había dado testimonio de su fe. Y cuando decían, ¿tú eres cristiano? Digo, sí, claro, yo soy cristiano como Donato. Incluso Donato llegó a jugar a la selección española. Y yo me acuerdo que en un partido, ahora no recuerdo si era amistoso o no, pero jugó contra Bélgica. Donato tenía un fuerte disparo desde más allá de fuera del área y hizo uno de esos tiros famosos que él sabía y dio al portero belga en toda la cara y casi lo deja allí fulminado. Yo soy cristiano, Donato es cristiano. Fijaros si lo dejó impresionado al portero, que el siguiente tiro que hizo Donato, el portero ni la olió. O sea, dice, yo no me acerco, ¿no? Lo que pasa es que a veces Donato pues no tenía buenos partidos. Y entonces yo, que era un niño en la fe, y era un niño, pues pensaba, digo, vaya, hoy no le dio bien el partido a Donato, será porque no ha hecho su devocional. ¿No? Quiero que os quedéis con esta imagen porque luego vamos a volver a ella. Sabéis, hay dos formas de ser engañado. Una, creyendo lo que no es verdad. La otra, rechazando creer lo que es verdad. Y en Gálatas estamos descubriendo que los creyentes estaban siendo engañados de las dos maneras. Por un lado, estaban siendo seducidos por falsos maestros a creer algo que no es verdad. A creer que la fe en Cristo por sí sola no es suficiente para alcanzar el favor de Dios y para seguir avanzando en el camino de la vida cristiana. Es importante creer en Cristo, decían ellos, pero no es suficiente. Es necesario guardar las leyes, los ritos y las ceremonias del Antiguo Testamento. Ellos estaban añadiendo obras a la fe y a la gracia. Lo que Cristo hizo por ti en la cruz ahora debe ser complementado por lo que tú hagas. Esa era la forma en la cual los galatas estaban siendo engañados. Pero es que al creer esta mentira, estaban rechazando creer lo que es verdad, la verdad del Evangelio. Y entonces estaban siendo engañados por los dos lados. Porque la verdad del Evangelio es que no solo somos salvos por el Evangelio, sino que también ahora crecemos por el Evangelio. Es imposible madurar en la fe, es imposible luchar eficazmente contra el pecado, es imposible poner nuestros dones en acción para la gloria de Dios y expansión de su reino, a menos que continuemos arraigados en el Evangelio y creciendo en el conocimiento del Evangelio. ¿Sabéis? Satanás sabe esto. Conoce el poder del Evangelio, no solo para la salvación de los perdidos, sino también para el crecimiento y santificación de los creyentes. Y es por eso que él hará todo lo posible y todo lo que esté en su alcance para que tratemos de seguir avanzando en nuestra vida cristiana, pero dejando a un lado el Evangelio, andando en la carne, andando en nuestras propias fuerzas, andando en la frustración que supone buscar el favor de Dios, que era lo que yo suponía que Donato tenía que hacer con su devocional, buscar el favor de Dios para que tengas un buen partido. Que así luego yo en el colegio pues puedo decir que Donato es cristiano, al igual que yo, ¿no? Lo que supone buscar el favor de Dios a través de las obras, y esto lo único que hace es hacernos perder el gozo y la paz que supone vivir en el Evangelio. Leamos Gálatas 3, del 1 al 5, y dijimos que el Señor nos enseña a vivir mediante la fe y mediante el Espíritu, para que no vivamos mediante la carne ni por las obras. Dice Gálatas 3, del 1 al 5. «Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente o vívidamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe». Creo que estamos de acuerdo todos en que no hay que circuncidarse o guardar algunos ritos de y ceremonias de la ley del Antiguo Testamento, de la ley levítica, para ser salvos o para completar nuestra salvación en Cristo. Creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero, ¿cuál es el papel que juegan nuestras obras en la santificación? Y la santificación es esa operación misericordiosa y continuada del Espíritu Santo por la cual libera al pecador justificado, o sea, al cristiano, al creyente, de la contaminación del pecado y renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y le capacita para llevar a cabo buenas obras. Eso es la santificación. Pues, ¿cuál es el papel que juegan nuestras obras en la santificación? ¿Qué hay de orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, ofrendar, evangelizar o simplemente obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo conjugamos la doctrina de la justificación por la fe sola, que es el corazón, la esencia del Evangelio? Es decir, que nosotros somos declarados justos en el tribunal de Dios únicamente por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo lo conjugamos con la responsabilidad que tenemos los creyentes de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, como dice Filipenses 2? Si no tenemos un claro entendimiento de cómo interactúan estos dos elementos en nuestra vida cristiana práctica, tarde o temprano terminaremos perdidos, como le sucedieron a los gálatas. Ellos eran creyentes, pero se perdieron, fueron estorbados, como dice Pablo en Gálatas 5. ¿Quién os estorbó? ¿Lleváis bien? ¿Quién os estorbó? Cuando Pablo les predicó el Evangelio en su segundo viaje misionero, ellos aceptaron por la fe la realidad de que la salvación depende únicamente de Cristo, de lo que Cristo hizo en nuestro favor en la cruz, pero después comenzaron a atender las enseñanzas de estos falsos maestros que los estaban tratando de mover a vivir por las obras y no por la fe. Dice el versículo 1, «Oh, gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado?». Esta palabra, insensato, no señala a una persona que es ignorante o que no ha sido instruido, sino que más bien es la persona que es fácilmente engañada por los falsos maestros, debido a su pensamiento descuidado, debido a su falta de discernimiento. Es la palabra que usa el Señor cuando se encuentra con los discípulos camino de Emaús. Les dice, «Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». El problema básico de los discípulos es que, más bien no era mental, sino espiritual, porque ellos no habían llegado a entender, no habían profundizado lo suficiente lo que decían los profetas y que era necesario que Cristo muriera para que después resucitara. Su fe desfalleció porque su entendimiento falló. Y Pablo está aquí profundamente indignado por la forma en que los creyentes se habían dejado seducir por ir detrás de un evangelio diferente. Es como si hubiesen caído bajo la influencia de un hechizo, que es lo que significa la palabra fascinó. Están bajo un encantamiento. La nueva versión internacional lo traduce, «Oh, gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado?». Y no es que Pablo creyese que ellos habían caído bajo un conjuro mágico, sino que más bien se habían dejado convencer de que la fe no es suficiente y algo faltaba en su vida cristiana que podía ser suplido con un regreso a las ceremonias, a los requisitos del antiguo pacto. Sin embargo, como dice William Hendrickson en su comentario, un Cristo suplantado, un Cristo suplementario, es un Cristo suplantado. Mirad, la mayoría de los miembros de una secta no se involucran a causa de su convicción intelectual sobre la veracidad de las doctrinas de la secta, sino porque sus enseñanzas y prácticas les eran atractivas. Sus mentes no fueron persuadidas, pero sus emociones sí fueron manipuladas. Y estos creyentes necesitaban con urgencia que alguien les ayudara a pensar de una forma adecuada. Un razonamiento correcto, bien argumentado, puede ser usado por el Espíritu de Dios para romper el encantamiento del creyente que ha caído bajo influencia de falsas doctrinas. Y es lo que Pablo va a hacer en esta sección de la carta a través de 6 preguntas. Pablo está aquí aplicando un tratamiento de choque. 6 preguntas y no responde ninguna, porque él quería que estos cristianos se pusieran a pensar. Y también quiere que hoy nosotros pensemos si estamos siendo insensatos, como lo estaban siendo los gálatas. Porque un creyente que no usa las capacidades mentales que Dios le ha dado, un creyente que es descuidado en su proceso de razonamiento, será presa fácil de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Lo primero que Pablo les quiere hacer ver a través de estas preguntas es que esta combinación de obras más fe o fe más obras es una contradicción en sí misma del Evangelio. Yo fui a vosotros y a través de mis palabras visteis por los ojos de la fe al Cristo crucificado. Cristo fue presentado claramente delante de vosotros. Yo os expliqué de una forma bien clara el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Y vosotros pudisteis ver con los ojos de la fe todo lo que Cristo tuvo que sufrir por causa de nuestros pecados. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Él tuvo que morir en la cruz para salvarnos, por la sencilla razón de que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Cristo murió en la cruz porque nosotros no podíamos salvarnos a través de nuestras propias buenas obras. El mensaje del Evangelio aplasta por completo nuestro yo, porque nos hace ver que no existe la menor posibilidad de salvarnos a través de nuestra obediencia, a través de nuestro esfuerzo personal. Eso es imposible. Y esto muchas veces es el gran problema que tiene mucha gente para seguir a Cristo. ¿Cómo es que yo no puedo hacer nada para salvarme? ¿Cómo es que tengo que dejarme guiar por Cristo para salvarme? No, no. Yo puedo hacer cosas. Yo soy una buena persona, ¿no? Hay otras personas que creen, que toman a Jesús como un gurú judío que tiene una interesante filosofía de vida. Y bueno, pues yo más o menos me guío por sus enseñanzas y soy bueno. Porque cuando vaya al cielo, cuando me muera, me presenta delante y digo, oye, yo soy bueno, ¿no? Yo soy bueno. No, en ti no creo, pero como he sido bueno, pues me dejarás pasar. Pues permíteme que te diga que estás siendo engañado. Estás creyendo algo que no es verdad. Porque si hay algo que sabemos es que nosotros no podemos obedecer a Dios perfectamente, ni siquiera por un minuto. No podemos. Él está diciendo, Gálatas insensatos, ¿cómo es posible que hayan sido arrastrados? ¿Cómo es que se volvieron atrás? Esa obra de salvación no necesita ninguna añadidura de parte de nuestra para hacerla más eficaz. Porque la muerte de la, porque su muerte en la cruz fue más que suficiente para saldar por completo nuestra deuda con la justicia de Dios. No tenemos deudas. No tenemos deudas con Cristo. ¿Por qué a veces nos comportamos como si le debiéramos algo? Queremos pagar con nuestras buenas obras lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz. Y eso es lo que los gálatas, en alguna forma, estaban queriendo hacer. Es por eso que Pablo les dice, el domingo anterior les dijo, los que estuvisteis aquí, el domingo anterior les dijo en el 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tratar de completar la obra de salvación con nuestras obras es hacer nula la gracia de Dios. Cristo murió en vano. Fue una muerte innecesaria. Si nosotros pudiéramos contribuir de alguna manera a nuestra salvación, Cristo murió en vano. La ley habría sido suficiente para salvarnos. Aquí están los mandamientos, este es el pack de los mandamientos. Guardar los mandamientos. Cristo tuvo que venir del cielo y morir en la cruz porque ninguno de nosotros habría podido cumplir a perfección todas las demandas de la ley de Dios, como dice Pablo en Gálatas 3:10. Todos los que tratan de salvarse por medio de las obras de la ley están bajo maldición. Dios no está diciendo, qué bien, estáis haciendo un buen esfuerzo, esto suma, esto cuenta, no. Estáis bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Tú quieres salvarte guardando la ley? ¿Quieres salvarte por tus obras? Tienes que guardar los mandamientos desde la cuna hasta la tumba, perfectamente. ¿Quién puede hacer eso? Estáis bajo maldición. Pero esa combinación de fe más obras no solo contradice el Evangelio, sino que Pablo quiere hacerles ver, en segundo lugar, que también contradice la obra del Espíritu en nosotros. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando una persona se convierte a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente a esa persona. Es por medio de su Espíritu que Cristo abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición, para que veamos nuestro pecado, para que entendamos qué fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El Espíritu Santo hace eso. Es el que eficazmente, a través de la predicación del Evangelio, nos mueve a creer en Cristo que al creer en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en nosotros. Cristo vive en nosotros porque su Espíritu mora en nosotros. Recordar el aposento alto cuando los discípulos estaban entristecidos porque Jesús les dijo que se tenía que marchar. Y Cristo les dice, yo no os voy a dejar solos, yo vendré a vosotros. ¿Cómo? En el Espíritu. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es, entonces, la presencia del Espíritu en nuestras vidas? Galatas 4:6 dice, porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. El Espíritu de Cristo vive en nosotros y es lo que nos mueve a adorarle y a alabarle. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo es que recibimos el Espíritu? Les está diciendo Pablo, ¿acaso fue por alguna obra que hicisteis? ¿Es que de repente decidisteis portaros bien y entonces el Espíritu vino a vosotros? ¿Cómo recibisteis el Espíritu? ¿Fue por las obras de la ley o por el oír con fe? No fue por ninguna cosa que ellos hubieran hecho por Dios, sino por la obra que Dios hizo en ellos a través del Evangelio, por el poder del Espíritu. Así que lo único que ellos hicieron, y todos los cristianos que estamos hoy aquí, para recibir el Espíritu, fue escuchar el Evangelio con fe. No fue por las obras de la ley, fue por el oír con fe. Y ahora nos encontramos con la parte más importante de este pasaje. Pablo va a decirles ahora que la vida cristiana continúa exactamente como comenzó, a través de la obra del Espíritu en nosotros, por medio de la fe. Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Y Pablo aquí está introduciendo un nuevo contraste. En el versículo 2, el contraste era entre la ley, las obras de la ley, o el oír con fe. El contraste en el versículo 3 es la carne o el Espíritu. Las obras de la ley, el oír con fe. La carne o el Espíritu. Vosotros sois tan insensatos, les dice Pablo, que queréis terminar en la carne lo que comenzó por el Espíritu. Y a esa pregunta Pablo les quiere hacer ver que es absurdo. Lo que comenzó por el Espíritu debe continuar y terminar con el Espíritu. ¿Pero a qué se está refiriendo Pablo al hablar de la carne en este pasaje en contraste con el Espíritu? Porque algunas veces la palabra carne se usa en la Biblia para referirse a nuestro cuerpo físico, a este cuerpo de carne, como en Gálatas 2:20. Pablo usa la palabra carne en ese sentido. Pero otras veces la Biblia usa la palabra carne para referirse a nuestro viejo yo, que se deleitaba en el pecado y que no quería someterse a Dios. Hace poco se celebró Halloween y todos los que tenemos niños pequeños, pues teníamos la tensión en casa de que los niños quieren celebrar Halloween, pero nosotros entendemos y conocemos las connotaciones espirituales que tiene ese tipo de fiestas y no queríamos que celebraran Halloween. Y unos amigos nuestros nos comentaban su lucha con sus hijos, ¿no?, y por qué no querían que celebraran Halloween. Y uno de ellos le dice, pero es que yo quiero celebrar Halloween porque a mí me encanta pecar. Es que a mí me encanta pecar, mamá, yo quiero celebrar Halloween, me encanta pecar. Ese es el deleite en el pecado. Nuestro viejo yo que se deleitaba en el pecado y que no quería someterse a Dios. Ese viejo yo se jactaba en su independencia de Dios. Ese viejo yo se jactaba en su propia autonomía. El problema es que esa condición carnal no siempre se manifiesta de la misma manera. Es decir, no todos tratan de manifestar esa independencia de Dios de la misma forma. Algunos lo hacen viviendo una vida inmoral. Más adelante Pablo va a decir que las obras de la carne son la fornicación, la mentira, la envidia, esas son las obras de la carne. Pero otras veces las personas tratamos de manifestar esa independencia de Dios a través de una vida moral, a través de una vida decente que pretende ganar el cielo por su propio esfuerzo, creyendo que tiene la capacidad de llegar al cielo subiendo por la escalera de su esfuerzo personal. Y es a eso a lo que Pablo, en este versículo, está llamando carne. ¿Veis el contraste? Comenzasteis porque el Espíritu obró en vosotros y ahora vais a regresar al estilo de vida que teníais antes, cuando vivíais en independencia de Dios, haciendo las cosas en vuestro propio esfuerzo. Lo que comenzó por el Espíritu, es decir, descansando enteramente en la obra de Cristo en la cruz, habiendo sido regenerados por el Espíritu Santo, debe continuar por el Espíritu. Y ahora, ¿vosotros pretendéis completarlo a través de vuestro propio esfuerzo? ¿Cómo es eso posible? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? ¿Es que en realidad fue en vano? Y el problema con esta palabra aquí es que se puede traducir en que la palabra que se traduce por padecer significa literalmente experiencia y alude al concepto general de la experiencia humana. Y es el contexto el que debe ayudarnos a decidir si se trata de una experiencia negativa, el sufrimiento, la persecución, o se trata de una experiencia positiva, que es lo que yo creo que encaja más por el contexto en este versículo. Vosotros experimentasteis la bendición del nuevo nacimiento, experimentasteis la bendición de haber nacido de nuevo en Cristo para salvación, experimentasteis el haber recibido el Espíritu Santo y todo eso únicamente por recibir por la fe el mensaje del Evangelio. Y ahora Pablo les pregunta, ¿es que acaso todo eso fue en vano? ¿Ahora queréis sustituir la fe por las obras, el Espíritu por la carne? Y es que la vida cristiana debe continuar exactamente como comenzó, descansando por la fe en las grandes verdades del Evangelio. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí se nos muestra una realidad fundamental de la vida cristiana. Pablo hasta ahora ha estado hablando de lo que ellos habían experimentado en el pasado, pero ahora se refiere a lo que está sucediendo con ellos aquí, ahora, en el presente. ¿Cómo es que Dios nos suministra ahora una medida mayor del Espíritu de modo que podamos seguir avanzando en nuestra vida cristiana? ¿Cómo sucede esto? ¿Es por esforzarnos todo lo que podamos en obedecer a Dios o es por el oír con fe? Y la respuesta sigue siendo la misma. Es por el oír con fe. La vida cristiana comienza por fe. La vida cristiana continúa por fe. Y la vida cristiana termina con fe. Es lo mismo que Pablo les había dicho a unos versículos anteriores, Gálatas 2.20. Algunos dicen que Gálatas 3, del 1 al 5, es un comentario ampliado de Gálatas 2.20. Y a la luz de lo dicho hasta ahora, de Gálatas 3, vamos a ver un momento Gálatas 2.20. Con Cristo yo estoy, y aquí este yo se está refiriendo al viejo yo que se gloriaba en su autonomía, el que quería hacer las cosas en sus propias fuerzas para llevarse la gloria, porque al que da el poder, recibe la gloria. Por eso, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. He sido crucificado con Cristo. De manera que ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo es que Cristo vive en mí? Por su Espíritu. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. ¿Significa eso que yo ya no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a mi vida cristiana? Lo único que tengo que hacer es quedarme tranquilo para que Cristo viva su vida en mí. Seguimos leyendo. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, la vida que vivo yo, mi nuevo yo, regenerado, que todavía permanece en este cuerpo físico, en este cuerpo de carne, que se cansa, que se alegra, que se entristece, que a veces no puede, que a veces sí puede. La vida que vivo yo en este cuerpo de carne, pero que ahora tiene la bendición de contar con la permanente presencia del Espíritu Santo que nos mueve a la obediencia, la vida que vivo yo en este cuerpo de carne, en el cual habita el Espíritu Santo, la vida que ahora vivo, mi nuevo yo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la clave de mi nueva vida en Cristo? La fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Soy yo, el que tiene la responsabilidad de vivir la vida cristiana. Así como en su momento nadie se arrepintió por mí, ni creyó por mí, nadie ahora puede obedecer por mí, nadie puede leer la Biblia por mí, ni orar en mi lugar, ni venir a la iglesia por mí, ni luchar contra el pecado por mí, ni evangelizar por mí. Nadie puede hacer eso. Eso lo tenemos que hacer tú y yo. Pero ahora hay dos elementos en el creyente que cambian por completo la naturaleza de nuestra obediencia a Dios. La primera es que ahora no hago ninguna de esas cosas para ganarme el favor de Dios, sino con la tranquilidad de que ya tengo por completo su favor, únicamente por causa de la obra de Cristo en la cruz. El otro elemento que cambia por completo la naturaleza de nuestra obediencia es que ya no dependemos de nuestras propias fuerzas ni de nuestros propios recursos para vivir la vida cristiana, sino que lo hacemos en el poder del Cristo resucitado, que vive en mí por su Espíritu. No es por mis propias fuerzas, es por la obra de Cristo en mí. Así que el asunto no es que ahora que somos cristianos ya no importa tanto eso de obedecer o guardar los mandamientos porque mi salvación depende de Cristo. Él obedeció en mi lugar, entonces pues yo ya no tengo que esforzarme tanto con todo esto de la obediencia. No, sigue diciendo en Gálatas 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, la fe que obra por el amor. Somos salvos únicamente por medio de la fe, pero la verdadera fe es una fe que produce obras, obras de amor a Dios y de amor al prójimo. Si una fe no produce obras, esa fe es una fe muerta, y una fe muerta no salva a nadie. La fe obra por el amor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo resumió: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No es que a mí ya no me importa la ley, es que ahora tengo un nuevo impulso para obedecer la ley. No perfectamente, pero sí, sinceramente. Esa obediencia es el fruto de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Digo, pues, andad en el Espíritu. Andad en dependencia del Espíritu. Andad en los recursos que da el Espíritu, en la presencia del Espíritu. ¿Y sabéis qué pasará? Y no cumpliréis los deseos de la carne. Yo sé que la Reina Valera lo traduce como un mandamiento: y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero el problema con esta palabra es lo mismo que con la anterior, que se puede traducir de varias maneras. Y me gusta más y creo que encaja mejor lo que dice la Biblia de las Américas, que es de esta forma como lo dice: y no satisfaréis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y entonces no satisfaréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseéis. Hay que reconocer que hay una lucha en mí. Yo estoy siendo santificado, estoy todavía en un proceso de ser limpiado de toda mi antigua manera de ser, de mi antigua manera de pensar, que no tenía en cuenta a Dios. Somos hombres y mujeres que estamos en construcción. Y hay una lucha en mí. Y esa lucha que hay en mi interior es una prueba evidente de la obra del Espíritu en mi vida. Porque si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Yo ya no obedezco por temor al castigo o por buscar el favor de Dios, sino que obedezco a Dios por la presencia del Espíritu en mi vida, no en mis propias fuerzas. Es esa misteriosa interacción lo que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Somos nosotros los creyentes los que tenemos la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, pero sabiendo de antemano que separados de Cristo nada podemos hacer. O sea, somos nosotros los creyentes los que tenemos la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, pero sabiendo de antemano que separados de Cristo nada podemos hacer. Tenemos que vivir en dependencia del Espíritu, que vive en mí y que obra en mí. Vamos a ver algunos versículos. Colosenses 1:29. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Yo trabajo, yo me esfuerzo, amparado en su poder. Filipenses 2:12-13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién debe de ocuparse de su salvación? Yo, porque Dios obra. La obra de Dios no debe llevarme a no hacer nada, sino a ocuparme de mi salvación con temor y con temblor. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. El que da el poder recibe la gloria. Y el que da el poder para poder servirnos en amor los unos a los otros es Cristo, que vive por su Espíritu en mí. Él se lleva la gloria. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer en dependencia del Espíritu? Confiando por la fe en el Evangelio de Cristo y amparándose por fe en todas las promesas de Dios reveladas en las Escrituras y que han venido a ser nuestras por causa de Cristo. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero el oír con fe, ¿el qué? ¡El Evangelio! Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Cómo es que Dios nos suministra el Espíritu? ¿Cómo es que Dios hace milagros entre nosotros? Por el oír con fe el Evangelio de Cristo. Por ampararnos por fe en todas las promesas de Dios, reveladas en las Escrituras y que han venido a ser nuestras por causa de Cristo. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si tú no estás en Cristo, y esto es importante porque si tú no estás en Cristo, las promesas de Dios no son para ti. Pero si tú estás en Cristo, Él compró todas esas promesas con su sangre para ti. ¿Qué significa entonces vivir en dependencia del Espíritu? Vamos a poner un ejemplo práctico. En Efesios 4, Pablo está describiendo la nueva vida en Cristo y en el versículo 26 dice, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». Es lícito enfadarse, airarnos contra las injusticias e incluso molestarnos cuando alguien nos pisa un callo. Eso es humano. Jesús, cuando vio lo que estaba sucediendo en el templo, hizo un ato de cuerdas e hizo limpieza en el templo, ¿no? El celo de tu casa me consume, decía Jesús. Pero ¿qué pasa cuando no podemos controlar la ira? Y el sol se pone sobre nuestro enojo porque somos incapaces de perdonar a aquel que ha causado que yo me enfade, que yo tenga ira. Hemos visto que obedecer y conformarnos al carácter de Cristo no es una cuestión de esforzarnos más. Esforzarse más es decidir confiar en nuestros propios esfuerzos para guardar la ley. Así que no deberíamos decir solamente, «Señor, tengo un problema con la ira. Por favor, quítala con tu poder. Dame el poder para perdonar». Más bien, deberíamos aplicar el Evangelio en este aspecto. Yo creo que Pablo nos diría que la amargura sin control es resultado de no vivir de acuerdo con el Evangelio. Quiere decir que, aunque comenzamos con Jesús como Salvador, algo ahora se ha vuelto nuestro Salvador funcional en lugar de Jesús. En vez de creer que Cristo es nuestra esperanza y bondad, estamos buscando algo más que constituya una esperanza, algo que nos haga sentir bien y plenos, aparte de Jesús. Por lo general, los sustitutos o salvadores funcionales suelen ser la comodidad, la aprobación de los demás y el control. Cuando son bloqueados, cuando alguien me quita esto, me quita la comodidad, me quita la aprobación de los demás o el control de las situaciones, nos amargamos y la ira nos domina. Y la respuesta no es solo esforzarse más para controlar la ira directamente, es venir a Cristo en arrepentimiento, reconociendo que hemos estado poniendo por encima de Él otras cosas. Cuando hacemos que nuestros corazones vean a Cristo crucificado, el Espíritu obrará en nosotros para reemplazar ese Salvador funcional, ese sustituto, por el verdadero Salvador. Y la raíz de nuestra ira se marchitará. Mientras estaba haciendo este estudio, encontré un acróstico que he aprendido y que me está siendo muy útil para poder vivir en dependencia del Espíritu. Este acróstico es ROCA, con dos as, ROCA. Y la primera vez que lo escuché, es inevitable no pensar en el apóstol Pedro, tal y como Jaime Fernández nos lo mostró aquí hará un mes o cosa así, ¿no? De una persona que era inestable emocionalmente, una persona llena de contradicciones, que era como un junco llevado por el viento, ¿no? Cristo estaba haciendo una roca. Y en este proceso de santificación, de conformarnos a la imagen de Cristo, es que Él está operando por nosotros por su Espíritu y nos está haciendo una roca. Reconoce, ora, confía, actúa y agradece. Estos no son los cinco pasos, atended bien, estos no son los cinco pasos para una vida exitosa y feliz. Esto es un hábito de vida que seguramente muchos, aunque no lo hubieseis puesto nombre, pues tenéis y lo tenéis interiorizado en vosotros. Y este acróstico nos sirve para poder vivir la vida en el Espíritu, para poder vivir por la fe, no por las obras, en el Espíritu y no por la carne. Reconoce. Reconoce que en ti mismo eres un cero a la izquierda. Reconoce que no tienes capacidad alguna para vivir tu vida cristiana. Una y otra vez trae a tu mente la figura que usa Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es por eso que se llama el fruto del Espíritu. En Gálatas, las obras de la carne, el fruto del Espíritu, que se produce cuando dependemos de Dios. Así que reconoce tu incapacidad. Ora, clama a Dios. Clama a Dios conforme a lo que Él ha prometido en su palabra. Que te conceda la gracia que tú necesitas para vivir para Él, para poder obedecerle, para poder amar a otros con un amor incondicional. Confía. Esta es la clave. Gálatas 3:5. Aquel que os dota del Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, la continua obra del Espíritu que hace posible que amemos como debemos solo sucede si confiamos en las promesas de Dios. Por lo tanto, me aferro a una promesa por medio de la fe, como la promesa que tenemos en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Confío en que cuando yo obro, no seré yo, sino el poder de Cristo en mí, yo aferrándome a Él solamente, con la fe. Actúa, actúa. Como decíamos al principio de este mensaje, la obra de Dios en nosotros no elimina la responsabilidad que tenemos de obrar, de actuar, pero no amparados en nuestras propias fuerzas, porque realmente no tenemos ninguna, sino amparados en la fuerza que viene de Él. Me encanta cómo lo expresa Pablo en Hechos 8:3. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Actúa. Y finalmente, agradece. Agradece por cada victoria, por pequeña que sea, por cada paso en el camino de la obediencia, por pequeño que sea, por cada servicio de amor. Y yo sé que a veces las motivaciones a la hora de hacer las cosas, de servir en la iglesia y demás, muchas veces nos planteamos con qué motivación hacemos las cosas. A veces las motivaciones vienen cruzadas. Y a la hora de actuar no deberíamos de dejarnos paralizar por las motivaciones. Sirve en amor, orando y da gracias después que lo hagas, porque al hacerlo te recordarás a ti mismo que no fue en tus propias fuerzas que lo hiciste, sino por la obra del Espíritu en ti. A Él pertenece la gloria. Esto es vivir por la fe, no por las obras, por el Espíritu y no por la carne. No se trata de dejar de hacer lo que tienes que hacer esperando que Dios haga la obra, es hacer lo que tienes que hacer confiando en que Dios ya hizo, en lo que Dios ya hizo a nuestro favor por medio de la obra redentora de Cristo y en lo que Él ha prometido seguir haciendo por su Espíritu que mora en ti. Estoy convencido, decía Pablo en Filipenses, que el que comenzó en nosotros la buena obra, y solo Él, la irá completando hasta el día de Jesucristo. Al principio dijimos que había dos formas de ser engañado. Una, creyendo lo que no es verdad. La otra, rechazando creer lo que es verdad. Y esta es la verdad del Evangelio. La vida cristiana es una vida de fe de principio a fin, pero no de una fe que descansa en la fe. No es una fe que trabaja en el vacío, es una fe que descansa enteramente en Cristo y en lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz. Y cuando aceptamos por la fe, su Espíritu viene a morar dentro de mí y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y me capacita para andar en su camino. Ahora tú tienes que decidir si vivir engañado o aceptar creer la verdad. Quizás tengas aún dudas, tengas problemas con la fe. Yo te ruego que no te quedes paralizado por las dudas, como aquel viajero que tenía que cruzar un puente y en lugar de examinar el puente y probar que era seguro, se quedó allí, examinando sus propias dudas y viendo por qué él dudaba del puente en vez de examinar el puente. Examina el puente, examina lo que dice la Biblia, léela, aliméntate de ella. Pregunta sin temor a las respuestas y deja que la fe se encargue de la fe. Tú examina el puente. Si aceptas creer la verdad, quiero invitarte a que vengas a él. En este mismo momento, en arrepentimiento y fe, recuerda que las promesas de Dios en las Escrituras no tienen ningún valor para ti si no estás en Cristo. Es en él en que todas las promesas del Padre son sí y amén. No sigas intentando hacer en tus propias fuerzas lo que solo él puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Humíllate ante el trono de Dios. Clama por misericordia. Confía únicamente en la obra de Cristo en la cruz para salvarnos. Y te aseguro por la autoridad de la palabra de Dios que la misericordia y el perdón te serán otorgados en esta misma hora. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú la bendigas, Señor, y que la hagas crecer en nosotros para santificación, que nos des el conocimiento de entender y comprender el mensaje del Evangelio, Señor, y que nos hagas andar en nuestra vida cristiana por medio del Espíritu y de la fe. Bendito sea su Padre, porque tú has comenzado en nosotros una buena obra y no la dejarás hasta terminarla. Gracias, oh Señor, por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo. Amén.